buenas, buenas. Aquí estamos en Área 12. Después de varias semanas sin emitir, aquí volvemos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y nada, comenzamos este programa que después de varios días sin poder emitir, pues, oye, yo ya tenía ganas de empezar a hacer el programa, ¿eh? Pero que muchas ganas. Recordarles que tenemos una página web en la que estoy ahora mismo conectado y hay gente conectada. Muy buenas tardes, Ramma, un saludo desde aquí. Área 12 WordPress.com. Partidos este fin de semana, sí, muchos. Recordad que se acaba la temporada de fútbol. Hay un parón ahora navideño. A los que estáis conectados ahí al chat ahí del foro de nuestra página web, muy buenas tardes. Disculpadme si no chateo con vosotros, pero aquí estoy muy, pero que muy ocupado, ¿eh? Bueno, un partido vamos a con el Nacional, Oviedo 1, Mareo 5. Un partido en el que yo estuve allí y la verdad me prestó ese partido. Por las dos partes, por supuesto. Muy bien, pero que muy bien jugado. Ánimo para las chicas de Oviedo y que no se desilusionen, que no pasa nada. Ánimo, chicas, venga. Que ya están las navidades ahí. Y lo más importante es que hay que pasarlo bien y disfrutar. Bueno, luego hablaremos de este partido de Oviedo 1, Mareo 5, que tengo cosas que decir. Seguimos con Gijón 4, Católica 5. Gijón, Gijón femenino, por supuesto, ¿eh? Femia Astur 4, Llanera 1. Yosalín 5, Oviedo C 0. Bueno, como ya sabéis, no hemos podido emitir y, bueno, en la página web, en personajes, tenéis muchos muchas personas a las que hemos entrevistado. Tenemos a Soraya, tenemos a Tania Vega Uría, Pablo García. Tenemos muchos que vamos a ir poniendo. Vamos a hacer un pequeño repaso de la gente que ha hablado para nuestros micros. Y por fin, ya tenía ganas, vamos a leer los comentarios de bienvenida a Tania, que por cierto, hay unos cuantos, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar por una de las entrevistas que no hemos podido emitir en directo, pero que la tenéis en la página web, y es a Pablo García Rodríguez, entrenador del Oviedo Moderno. Y bueno, esto fue una entrevista que le hicimos, y bueno, a ver qué os parece, ¿eh? A ver. Estamos hablando con el entrenador del Oviedo, y bueno, cuéntanos un poco la valoración más o menos del partido, ¿cómo lo has visto? Pues la verdad es un partido con muchos nervios, condicionado sobre todo por el viento. En el primer tiempo nos pusimos 2-0, la verdad es que el viento pues hacía bastante daño, y en el segundo tiempo con 2-0 la verdad es que no se pudo manejar, como tampoco supimos hacerlo quizás contra el Atlético de Madrid, y se nos pusieron 2-2 a los 10 minutos, y bueno, la verdad es que el partido después entró, bueno, pues en muchas imprecisiones, y bueno, al final enganchamos la de Albita, que estuvo bien. Tuvo también Saray el 4-2, pero bueno, la verdad es que es un partido que no les podemos pedir más a las chicas. Están jugando con mucha presión, con muchos nervios, son muy jóvenes, pero bueno, si ellas quieren estar en Superliga y el club quiere seguir en Superliga, pues tenemos que apretar a esta gente y ellas lo van dando poco a poco, y bueno, ya te digo, estamos contentos y era un partido clave para seguir peleando y luchando. ¿Qué les dirías a aquella afición que dice que el Oviedo en Superliga va a bajar definitivamente? ¿Qué les dirías a esa gente? Bueno, ¿qué opina usted? Mira, primero, nuestra afición no dice que vamos a bajar. Los que son del Oviedo Moderno y saben lo que estamos trabajando y peleando, nadie dice que va a bajar. Otra gente que puede ser simpatizante del fútbol femenino puede tener su opinión, y me parece lógico que un equipo que está desde la primera jornada de liga, que está en puestos de descenso, no va a decir que va a jugar la Copa de la Reina. Me parece fenomenal que la gente pueda opinar, y es que es lo que tiene que hacer. Pero bueno, yo lo que sí pido sobre todo es mucho respeto para estas chavalas, para este cuerpo técnico, para esta directiva, y que vamos a morirnos, porque yo no creemos que sea bueno para el Oviedo Moderno, sino que creemos que es muy bueno para el fútbol femenino, y que nosotros no estamos en contra de nadie. Nosotros creemos que esto tire para arriba. Habéis visto hoy la cantidad de gente que había en esta grada, posiblemente más que muchos campos mañana de tercera división, y es lo que nos tenemos que estar satisfechos, de que entre todos los equipos estamos haciendo que el fútbol femenino pues empiece a dar frutos y empiece a hacer cosas, ¿no? Ya te digo, a nuestra afición sabéis, todos los domingos aquí, y a la gente que tiene esa opinión, vamos entre todos a hacerles cambiar esa opinión, porque al final yo creo que lo vamos a conseguir. Recordarles que este partido se habían jugado contra el Sevilla, ¿eh? Y otra de las entrevistas es a Héctor Vázquez, delegado del Josalín, que tampoco lo pudimos emitir en directo y estamos recordando, haciendo un pequeño repaso por todas las personas que han pasado por nuestros micros con dificultades, pero ahí estábamos, ¿eh? Bueno, y este momento sí que yo lo estaba esperando, porque vamos a poner una entrevista que tampoco la pusimos en directo, para que veáis que los programas aquí en directo no se hacían, pero yo seguía haciendo cosillas. La verdad que con mucho esfuerzo, con muchos problemas técnicos, pero ahí estaba. Vamos a escuchar la entrevista a Tania Vega y luego vamos a leer esos mensajes que hay en nuestra página web. Bueno, estamos con Tania y bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria deportiva. Pues yo empecé, mi madre no me dejaba jugar a fútbol, empecé así con 14 años porque iban a hacer un equipo de fútbol femenino para el Llano 2000 y le dije a mi madre que quería ir y al final fui y el equipo no salió porque no había crías suficientes y tal, entonces me llamaron de Gijón Femenino porque estaban entrenando unos Tiffy, Monse y demás del Gijón Femenino y ahí empecé. Bueno, estuviste un año de baja sin jugar al fútbol. ¿Cómo fue tu recuperación? Cuéntanos algo. Pues todo el mundo me decía que ya verás la rehabilitación, que te va a doler, que no sé qué, que no sé cuánto, pero bueno, al final hubo profesionales que me atendieron en todo momento y al final no fue para tanto. Es más el tiempo de espera y el tiempo de estar de ahí, que te pega ahí. Tenías ganas ya de jugar al fútbol, ¿no? Sí, muchas, muchas. Bueno, además cuando me lesioné, tiré todas las botas, tiré todo relacionado y bueno, ahora tuve que volver a comprar. El domingo jugaste con el Gijón y ahora convocada para la selección. Cuéntanos un poco el entrenamiento de hoy que hiciste. Pues el entrenamiento de hoy empezamos a calentar y luego hicimos un partido con la mano a posesión, pero en fin, con el fin de calentar, y luego pasamos a partido posesión con el pie. Y bueno, al principio sí estábamos como un poco en frío, como es el primer día de contacto con los demás compañeros y tal, pero bueno, luego ya en el partido más grande, pues muchísimo mejor. Ahí me noté bien tocando ahí y bueno. Bueno, que sepas, que esto no te lo dije, que sepas que en nuestro programa tenemos una página donde hemos puesto tu foto y bueno, y la gente que quiera darte la bienvenida te lo va a dejar escrito y se va a leer en directo el próximo 3 de diciembre, el lunes a las 7. Así que si les quieres decir algo a la afición... Pues que muchas gracias por el apoyo y que me siento muy halagada de tenerles ahí. Bueno, pues muchas gracias y te deseamos toda la suerte desde Área 12, que es nuestro programa, y toda la suerte del mundo en tu trayectoria deportiva. Y espero que seas una gran crack y dentro de unos años, pues bueno, vivas de esto, ojalá, ¿no? Un poco difícil, pero bueno, gracias a vosotros. Venga. Hasta luego. Venga. Bueno, pues esa era la entrevista a Tania. Y bueno, vamos a ir rápidamente, porque se nos echa el tiempo encima y tengo muchas, pero que muchas cosas, que a lo mejor hoy me queda corto este programa. Pero bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Bueno, con los comentarios de ¿quieres darle la bienvenida a Tania? Pues se lo puedes hacer llegar a través de la radio. Y ya lo han hecho. Y bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay Rama nos dice: no lo pude evitar respigarme, entré en el graderío, pillé dos rifas de esas que nunca me tocan. Hace gracia esto, pillé dos rifas de esas que nunca me tocan, eché un vistazo al campo y ahí estaba ella, sonriente, practicando disparos a puerta. Tras un año de dura lesión, la gran Tania calentaba con el uniforme suplente, mostrando un aspecto físico casi perfecto. El larguísimo proceso de recuperación sin entrenar ni jugar habían hecho que ganara un poco de peso en estos meses, pero la imagen del domingo demuestra que ha trabajado fuerte para volver, y eso es una muy buena noticia. Voy a hablar en primera persona, seguimos con Rama, voy a hablar en primera persona. Estoy muy contento de tu vuelta porque honestamente me aficioné al fútbol viéndote jugar a ti. Y no solo por tu calidad, que es de escándalo, como todo el mundo sabe, sino por los valores que transmites jugando: entrega, deportividad, intensidad, superación, garra, sentido colectivo, aún siendo la jugadora más importante del equipo y sobrándote por ello con la mitad. Siempre empujando, siempre a tope, siempre feliz por jugar, siempre peleando cada balón, siempre animando a tus compañeras, siempre sumando en el campo, dando ejemplo más allá de tu clase, sin un mal gesto. Eres tremenda, Tania. Desde el primer momento tuve otras favoritas, pero tú fuiste mi debilidad. Lo tuyo es el fútbol con mayúsculas, fútbol en el más amplio sentido de la palabra. Y fue un mazazo para todos que una de las jugadoras a la que más cera le dan en el campo por su condición de imparable y que siempre se levantaba al momento y ofrecía la mano a quien la derribaba, de repente, de la manera más tonta, cayera lesionada de gravedad, con una lesión que siempre, bueno, con una lesión, si bien en el mundo competitivo masculino son unos meses de baja, en el mundo femenino equivalió a bastante más de un año, si no me equivoco. Demasiado tiempo, demasiada diferencia. En el fútbol femenino hay muchas cosas muy injustas por comparación, pero una de ellas es esa. Mucho tiempo ha tenido que pasar, pero tu ilusión por el fútbol y tu cabezonería, sin duda, lo han hecho posible. Vuelves a sentirte jugadora y no sabes cuánto me alegro. Enhorabuena. Esto te lo dice Ramma. Seguimos con más mensajes. José42 nos dice: después de los comentarios de Ramma, poco puedo decir. Yo no la conocía, pero lo poco que se vio el otro día es de impresión. Me imagino que con ese nivel no tardará en subir al A, para tristeza de los seguidores del B y alegría de los del A. Pero seguiremos disfrutando del también juego de su hermana pequeña Lauri. ¡Bienvenida al club! Linuxas también nos pone su comentario, muy breve pero muy contundente. Tania es sencillamente jugadora de Superliga. Por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. Luego Vanessa también nos dice: me alegro un montón de la recuperación total de Tania, no lo sabía. Para mí era la jugadora más completa que había en el Gijón B cuando yo llegué. Y aquí pone: es una pena que el Gijón no sea suficientemente eso para conseguir subir a la... Espero poder verte jugar muy pronto. Un saludo. Pues yo también aporto mi granito de arena, ¿eh? Ojo. Yo no la conocía, ¿eh? Pero lo poco también que la vi jugar es tremenda, es una máquina. Hay pocas chicas como ella, la verdad, ¿eh? Hombre, todas sois muy, muy buenas jugando al fútbol, ¿eh? Todas. Y aparte yo tuve bueno, pues estuve hablando con ella y, por cierto, un saludo, un besazo muy fuerte. Que es súper simpática. Y una gran jugadora del Gijón femenino, ¿eh? Y por supuesto de la selección sub-25. Deciros a todos que yo tengo material del sábado pasado. Perdón, del sábado, de ayer, del domingo. Pero he tenido un pequeño problema. Y no lo tengo aquí ahora mismo. Esto ha sido un despiste mío muy grave. Porque también hay que decir que tampoco sabía que íbamos a emitir el programa hoy. No lo sabía, ¿eh? Yo he llegado para aquí, venga, me he puesto aquí, venga, a salir como sea. Recordarles que, bueno, nosotros no vamos a emitir ya hasta después de Navidad. Ha sido corto, pero queda la segunda vuelta entera y ahora funciona, ¿eh? Pero sin duda el material que no he puesto hoy lo podréis escuchar en nuestra página web area12.wordpress.com. Pincháis en personajes y ya se colgará. También saludos a Alba Rodríguez, que también le hemos hecho una entrevista en la que volveremos a repetir, ¿eh, Alba? Claro que sí. La gente piensa que no, pero esto de hacer entrevistas tiene su cosilla, ¿eh? Hay que tener mucho tiempo, prepararlo todo muy bien, cosa que poco tiempo tengo, pero tenéis que entenderlo. Decir que, bueno, eso lo encontraréis, esas entrevistas, en la página web, que vuelvo a repetir que por mis despistes, no las tengo aquí. Es para tirarme de las orejas, sí. Recordarles que para el 21 y 22 de diciembre, la selección sub-18 y sub-25 juegan, ¿eh? Y pedazo de selección que tenemos. Pedazo de selección, sí, señor. Desde aquí también mandamos un saludo a Jaime, el seleccionador asturiano, la selección. Dar un saludo a todos los del foro. Los foros que colaboran con este programa. Y hoy no reviento, o sea, si no lo digo, reviento. Muchas gracias a Ramma por ayudarme, sobre todo, muchas cosas. Y que es un tío, vamos, genial. Desde aquí, un saludito. Deciros que este programa tenemos también un parón hasta después de las Navidades. Informaremos de todo en la página web. que en la próxima temporada aquí hay gente más que yo. Sorpresa. Sí, una chica. ¡Ay, una chica! ¡Madre mía! Que también va a hacer las entrevistas, por supuesto. Bueno, dar muchos ánimos al Oviedo moderno. Y nada, este partido con un golazo de Andrea. Yo he estado hablando con Luis, el entrenador del Oviedo moderno, que no ha querido dar declaraciones. Desde aquí, muchos ánimos, Luis. Y que no vais a bajar, ¿eh? No, el Oviedo no baja, por supuesto que no. Hay que luchar, pero no, para nada baja, ¿eh? Ánimo, Luis. Muchos ánimos para Luis, que no decaiga ese ánimo y que no vais a bajar, hombre, que no vais a bajar. Bueno, deciros que volveremos con muchas novedades y una chica, muy guapa. Y por cierto, no nos dejéis de escuchar las cosas en nuestra página web, que alguna cosilla más pondré. Bueno, ya sabéis que aquí el premio, el tiempo apremia. Premio es de oro, sobre todo cuando se trata de radio. Ya os digo que hoy pensé que no había programa y estoy saliendo así un poco del paso. Pero bueno, ya está todo y que nos veremos la próxima temporada aquí en radioeste.net y en nuestra página web area12.wordpress.com, donde también podéis hablar en directo, ¿eh? Tenemos ahí un chat muy bueno. Saludos a todos. De Javier Pena, N12. Y que el próximo lunes es fiesta, por supuesto. Así que, nada. Feliz Navidad. Besitos y abrazos. Saludos a todos los foros, a todos los equipos de fútbol femenino en Asturias. Y a los que no son de Asturias que nos oyen también. ¡Chao!